propósito pusiste, mas tú no lo cumpliste. Tu espiritualidad falló. Se le llama tibieza a lo que a ti te pasa. Son muchas las razones que tienes en tu ser. El mundo en tu casa, pereza que te agarra, sentado en tu cama y falta de oración. Son muchas cosas más que te impiden crecer en lo espiritual. Por eso tu propósito no lo puedes cumplir. Dobla tus rodillas todas las mañanas y pídele al Señor la ayuda, por favor. Solo nunca podrás si sigues adelante. Entrégate al Señor y victoria obtendrás. Dobla tus rodillas todas las mañanas y pídele al Señor la ayuda, por favor. Solo nunca podrás si sigues adelante. Entrégate al Señor.